Escucha Activa, mi DJ de Jaén. Hola, me llamo Sarai. Tengo 11 años. Estudio en el Colegio Luis Jiménez de Jaén. Porque he hecho un traje con una bolsa de basura, con papel, con cascabeles, un traje sonoro. Y ahora vamos a escuchar los trajes sonoros que hemos construido. Me llamo Carmen, estudio en el Colegio Ruiz Jiménez de Jaén y tengo 6 años. María. Hola. Hola, me llamo Moreno. Tengo 9 años. Estudio en la escuela de Ruiz Jiménez de Jaén. Me llamo Edurne. Tengo 7 años. Estoy en la escuela de Cruz Jiménez de Jaén. Hola, me llamo José, tengo 10 años y estudio en el Colegio Ruiz Jiménez de Jaén. Me llamo María Ángel, tengo 6 años y estoy en el Colegio de Luis Jiménez de Jaén. Hola, me llamo José, tengo 8 años y estudio en el Colegio de Ruiz Jiménez de Jaén. Hola, me llamo Jesús, tengo 10 años y estoy estudiando en el Colegio Ruiz Jiménez de Jaén. Yo toco la percusión. Y ahora vamos a contar la leyenda del lagarto de la Magdalena. Hace mucho, mucho tiempo, en la ciudad de Jaén, había un lagarto gigante que se comía los rebaños de ovejas de los pastores y todo tipo de animales que se encontraban en su camino. El pueblo, cansado de su fechoría, decidió hablar con el rey para exigirle una solución al problema. Su majestad, venimos a pedirle una solución para que el lagarto deje de comerse nuestra oveja. No podemos seguir así. Estamos cansados de que el lagarto nos deje sin nuestro sustento de vida. ¡Exigimos una solución ya! El rey no sabía qué hacer. Sé de vuestro problema y quiero encontrar una solución, pero ahora mismo no se me ocurre nada. Pediré ayuda a mis consejeros. Un preso que se entera del problema y se presenta voluntario para matar al lagarto a cambio de recuperar su libertad. Majestad, ha llegado a mis oídos el problema del pueblo con el lagarto. Me gustaría ayudar. Solo le pido, si consigo acabar con él, puede recuperar mi libertad. El rey accede y cierra el trato. El preso le pide una serie de cosas que le ayudarán a matar al lagarto. Necesitaría que me consiguiera unas pieles de oveja, unas panes y algo de dinamita. El rey accede a su petición. Un día de viento y tormenta marcha en busca del lagarto. Camino se encuentra a todo tipo de aves y animales que escapan del pueblo por miedo a ser devorados por el lagarto. Cuando se hizo de noche, el preso hizo una fogata para entrar en calor y esperó al día siguiente para continuar su camino y dar caza al lagarto. Con la salida del sol, el preso empezó a tirar por el camino y el pan y las pieles de oveja, atrayendo de esa forma la atención del lagarto, que ante el olor de oveja se acercaba para devorar lo que encontraba. En la última piel de oveja que el preso tiró, metió la dinamita que el rey le había dado, y cuando el lagarto se la comió, explotó como los fuegos artificiales. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Lagarto de la sangre! El preso volvió al pueblo, donde todos sus habitantes le estaban esperando entre vítores y gritos de alegría. Su pesadilla había terminado. El rey recibió al preso con honores y le devolvió su libertad tal y como la había prometido. Como habíamos acordado, y después de tan magnífica hazaña, no solo te devuelvo tu libertad, sino que además te doy 100 hectáreas de tierra para que comience una nueva vida y te nombre caballero de la corte. El pueblo de Jaén volvió a prosperar y a vivir con la seguridad de no ser devorado por un lagarto. Y aquí acaba nuestra leyenda del lagarto de la Magdalena. Una narración sonora del taller de audio Escucha Activa del Colegio Ruiz Jiménez de Jaén, año 2016.